llegar a la raíz de mi existencia. Bueno, muy bien, comenzamos con los comunicados. Prepárate porque vuelve un nuevo arte a la cacerola en el espacio Carlos Alfredo. Este arte a la cacerola será el viernes 17 de septiembre, 21 horas. La idea del arte a la cacerola es venir a compartir, a disfrutar una buena música y bueno, también habrá comida. Van a haber reservas y pronto estaremos pasando algún teléfono para que puedan reservar y cumpliremos con los protocolos. Así que, y en esta ocasión, para amenizar la noche, nos estará acompañando Delirio Colectivo. Cuando entonan su canto por la vida, compartiendo la alegría de los nidos, cuando entonan su canto por la vida. Vigésimo primer encuentro de semillas orgánicas y alimentación. Nos autoconvocamos de boca a corazón el 25 de septiembre de 2021 en la ruta 11, kilómetro 92800, en Margat, entre Canelones y Santa Lucía, en La Vasca, acá en el pueblo se conoce como La Vasca. Ahí será el encuentro de semillas. Comienza a las 10 y finaliza a las 16 horas. Y la consigna de este año es: la luz crea la semilla, la oscuridad la despierta. Semillas orgánicas, alimentos vegetarianos, optando por silencios, abrazos, naturaleza, ayuno de fotos y celulares, simpleza, virtud, salud, ideas, preguntas, propuestas. Nos juntamos para dar. Intercambio de semillas, cuidado, donación y servicio. Contactos: Bianca al 092-039-383 o Pedro al 098-869-434. Volveré sobre los campos del pasado, buscando aquel fogón siempre encendido. Convocatoria para la creación de la canción para la escuela 104. Con motivo del 90 aniversario de la inauguración del edificio de la escuela 104, Mirta Leticia Volpe, maestra, el próximo 24 de abril, el equipo director convoca a la comunidad santalucense a participar de la creación de una canción en homenaje a nuestra querida institución. Se buscará a través de la misma transmitir aspectos que identifiquen en forma afectiva a nuestro local escolar, a la escuela grande, como se la denominaba en sus comienzos. Esperamos que en su letra se transmitan todos los sentires de las generaciones que han transitado por su galería, disfrutando de su pérgola y su patio sombreado de añosos árboles, y guardan aún vívidos recuerdos de la niñez. El plazo para presentar el trabajo será hasta el 30 de noviembre y deberá ser enviado al correo electrónico institucional escuela104@gmail.com o por el WhatsApp 092-284-767. Por consultas se podrán comunicar al teléfono de la escuela 4334-6351. Para la selección de la obra se conformará un jurado integrado por miembros de la Comisión Fomento, exalumnos y maestras jubiladas y músicos locales. El trabajo será interpretado en el marco de los festejos del próximo aniversario de la Escuela 104. Celebro la Diversidad invita a la inauguración del espacio sociocultural Casa Viva. Habrá feria de emprendimientos, de emprendedores. Estará la escuela de Candombe Ubuntu, el laboratorio de Meneo. Y el cierre será con Se Armó Cocoa. Esto va a ser en este nuevo espacio sociocultural que hay en Santa Lucía, en Mateo Legnani 231, el 19 de septiembre a las 14 horas. apoyan el municipio de Santa Lucía y el gobierno de Canelones. Andaré por los valles silenciosos, aprendiendo la oración de la llovizna, compartiendo la alegría de los nidos. Vení a informarte. Este 12 de septiembre, de 18 a 20 horas, dialogaremos sobre el proyecto Neptuno y el proceso de privatización del agua y el saneamiento en Uruguay. En esta ocasión nos acompañan integrantes de FOSE y será aquí en el espacio Carlos Alfredo. Los esperamos. Cuando escampe a mi regreso por el monte, endulzaré mi pena en las pitangas y serán las estrellas. Bueno, y tenemos la alegría de informar que llega un nuevo programa a la grilla de Spica FM el próximo jueves a las 21 horas, y todos los jueves a las 21 horas llegará El Escape con la técnica de Yanina Calandria y la conducción de Rafael Caraballo y Jonathan Arca. Así que les invitamos a prenderse a esta nueva propuesta de Spica FM los jueves a las 21 horas, El Escape. La noche, entre los charcos y los pastos, junto a un grillo, cuando el viento al cruzar el horizonte traiga la voz y la canción de aquel amigo. Cuando el viento al cruzar el horizonte traiga la voz y la canción de aquel amigo. Bueno, vamos a compartir otro temita de Ezequiel Fascioli. Aquí, esta música tan linda para un sábado en la mañana, como el de hoy. Y vamos a escuchar Canción para las raíces de un río. Qué lindo título, aparte. Uruguay, despierta en tus orillas, la mañana más roja y vegetal. Se levantan las almas que te habitan, el charrúa, el guaraní aún están. Late un hacha, corazón del hombre, convirtiendo las picadas en pan. Es el pobre que al margen de la tierra asesina con dolor tu algarrobal. Al pasar el sol pela pobreza, el sudor arenero y pescador. Y se va adorando las arenas de mi sueño de poeta la canción. Que trascienda la nostalgia ribereña y revele tu tristeza, Uruguay. Se te van los pájaros pintados y alucinan que en la aurora volverán. Uruguay, río sonoro de montes que acarician las aguas que van encauzando estrellas que en la noche son acordes de tu música fluvial. Si algún arpa llorando se escucha o en el aire se eleva un zapucay, la raíz de tu raza surge y lucha para verte libre al alba, Uruguay. Al pasar el sol ve la pobreza, el sudor arenero y pescador. y se va adorando las arenas de mi sueño de poeta, la canción que trascienda la nostalgia ribereña y revele tu tristeza, Uruguay. Se te van los pájaros pintados y alucinan que en la aurora volverán. Se te van los pájaros pintados y alucinan que en la aurora volverán. Sintonizá la radio FM 90.7 o desde la web colectivoespica.sejuntalagente.org. La Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía invita a reunión abierta de vecinos y vecinas y vecines para informarnos sobre el proyecto, el Plan Neptuno, sobre el Plan Neptuno y la privatización del agua en Uruguay. Será el domingo 12 de septiembre a las 18 horas, así que les esperamos para informarnos de lo que está sucediendo con el agua, que por ahí no está la agenda mediática hegemónica, pero están sucediendo muchas cosas con el agua, con el saneamiento, que nos implican a todos. Volvió Sonrisas al Aire por Spica FM, el programa de les niñes de Club de Niñes Sonrisas. Qué lindo. Sí, divino. Los martes de 13:30 a 14:30 horas. Esta radio es integrante de AMARC. AMARC Uruguay, Asociación Mundial de Radios Comunitarias.